Desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese huechue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Agüita, llévate todo aquello que nos hace tanto daño. Hola, ¿qué onda? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Van a radio participar, ¿verdad? A su programa favorito. Nada, gran. ¿Van a radio participar al 2944-802315? ¿Nos van a mandar una foto de perritos abrazados? Nada, gran. Bueno, ¿de qué trata hoy el programa? Mari Mari Compuché, aquí está arrancando el Embarrando el Aire, número 104, y queríamos llamar... Buena línea de colectivo, el 104. ¿Sí? ¿Te gusta? Puntual, te llevaba... Yo me manejaba más con el 103, yo también. Ok. Coincidía con el 2. Bueno, descubrió el barro. En Cava. Bueno, volviendo, Embarrando 104 se llama El Sabor de la Trama. Qué misterioso. Chan, chan. Y tiene algo de reivindicar la trama, parece el nombre, ¿no? Más allá de que a veces nos duele, y, o justamente nos duele porque es parte de eso. La palabra sabor tiene también esa doble idea de saborear y de saber, ¿no? Como que se mezclan los saberes de la trama y el saborearla. Okay. A pesar de sus pinas, ¿no? ¿No te parece? No, y la palabra, me gusta. ¿No? Y toda idea de sabiduría tiene que ver con, no solo con saber cosas, sino saborearlas. Y al revés también, me parece. Como el saborear tiene que ver con un saber, digamos. Casi como una actitud filosófica, digamos. No es solo el conocimiento, sino el disfrute en ello. Y teníamos una consigna que decíamos a dónde debían radio participar hace un ratito, que dice... recolectaste este otoño, y también, además, si nos quieren contar qué fuimos recolectando, tirarnos algunos yeites para recetas, para conservas, de qué forma lo hacen, a qué le meten en conserva, cómo hacemos. Sí, pero no solo conserva, porque digo, me parece que conserva lleva como un lugar específico, por ahí conservar en un sentido más, no sé, yo me enteré que hay gente que entierra manzanas para que le duren, sí, y poder consumirla a lo largo del invierno. Y además de recetas para conserva, también nos interesa mucho recetas para radical. Cuac. Ahí va. Un chiste embarrado. Estoy viendo vos encontrás muchos matices entre el... Estamos muy, muy felices porque no salió la ficha limpia y podemos votar a la jefa. Y además sabemos papa, así que todo eso nos tiene muy atravesado. Había mucha gente feliz, me parece, ahí en la cámara esa de ese antro. ¿Qué ficha limpia? Levanta mano. Ficha, ¿no? Ficha limpia, no, sería otra cosa. No sé cosa. Qué están hablando. Está tomada por los medios hegemónicos. Antihegemónicos. Por los medios antihegemónicos. Está tomada por los medios comunitarios. Que también te aíslan un poco de... Que la ficha limpia, por favor, ya. Se votó en estos días ahí en el Senado la posibilidad de que quede fuera de la candidatura la gente que tenía al menos dos causas. Claro. Y no fue avalada. O sea, y con eso Cristina por ahora sigue en carrera. Si no, en realidad como muy puntual, ¿no? Se supone que después va a ser para todo, pero en principio era la que hubiera quedado afuera en el caso de que se hubiera aprobado. Y dos senadores de Misiones que venían votando todo en sintonía con el oficialismo, de repente metieron el carpetazo y votaron en contra. Ah. Estoy tan alejado de todo eso que vos hablás del Senado y me evoca Star Wars en el Senado y los tipos peleando ahí con... Yo como que me decís el Senado y pienso a alguien que lo logró e hizo las cuatro comidas. Y es buenísimo porque siempre... Llegó a la cena, está cenado. Está cenado. Siempre es por un voto, por medio voto, siempre siempre con mucho suspenso. Sí. Es muy bueno. Una abstención ahí, claro. De repente alguien se cambió en el último momento. Es como por lo menos le ponen una mística de telenovela a la cosa. Lejos de tu mundo, necesito... Tu mundo, qué mala que sos. Necesito saludar muy especialmente a... Balsa las Perlas. Balsa las Perlas, a los queridos cumpas que nos escuchan por Radio Quimunche, a quien en el embarrando anterior me olvidé mencionar. Nombré a los barilochenses que nos escuchan por la Piuqué y por los Coihues. Nombré a los cordobeses que nos escuchan por Zumba la Turba. Y ahí me olvidé de los que nos escuchan por Quimunche. ¿Usted qué sabe de eso? ¿Somos responsables de los olvidos? Y ahora me quedé, espera, porque me estoy olvidando de alguien. Es como que, bueno, el juego este es, sí, olvídate. Sí. ¡Ay! La me libre. Estoy olvidando, es que claro, estoy como un poco así, y a mí la costa me evoca, ¡ay! Yo estoy media down. Así que... Santa Teresita, por Radio Libre. Qué lindo nombre. Santos Caracoles, Batman. Nada. Bueno. Mirá con lo que me colgué. Sí. Viene un cerdo inmundo. Y se quiere apropiar de la palabra libertad. Se dice libertad. Un león. Un león inmundo. Un pobre cerdo, ¿no? Claro, qué especista que sos. Es de Leo. Claro, yo soy de Leo. Los cerdos y los leones no hablan. Y vos te llamas. Los cerdos y los leones no hablan. Es un humano, tristemente, no un león ni un cerdo. Probablemente sería mejor si fuera un animal. Bueno, viene Milei, vamos a dejar de adjetivar. Que sí, se quiere apropiar de la palabra libertad para andar hostigando y apresando a todo el mundo. Y vos, más orgulloso que nunca, Radio Libre de Mar del Plata, ¿no? De Santa Teresita. Digo... Qué loco esto de la disputa por las palabras. Bueno. En Mar del Plata está la revuelta y no sé si seguirá estando también la azotea. Así que vamos a hacer ahí unos tentáculos, unos micelios, a ver si llegamos a la feliz. Como modo de conservarme, me gustaría contar que hablaron de enterrar. Yo conocía ponerlos en arena, sobre todo las zanahorias y demás. ¿Quién habló de enterrar? Dijeron para conservar las manzanas. Ah, y que las... Pensé que estás hablando de enterrar al león o algo así. No. Igual, para seguir en este lisérgico primer bloque, la locu operación... hizo un comentario especista también, porque ¿no les parece? Sí. Y en su defensa de la especie animal, como que nos puso a nosotros como los únicos que hablan dañinos y problemáticos. Es un peso poder hablar. Usted los animales no lo saben, y a veces los operadores tampoco, pero uno muere por sus palabras, por su boca en general. Ojo que hay gente por ahí diciendo que hay animales que hablan con lenguaje de señas y con cosas. Ay, con señales. Ay, un día nos metemos con eso, porque es divino. Sin duda, los animales... Se comunican, pero hay como diferencias sustanciales entre nuestra comunicación. Como las abejas que bailan. Claro, que no pueden hacer chistes o mentir. No hay incomunicación, digamos. No se olvidan. Pero hay gente que dice que hacen chistes también. Las hienas dicen que son muy grandes. No, ellas se ríen de los chistes. Sí, hay gente que dice cualquier cosa. Dice que Milei defiende la libertad, camón. Todo se puede decir. Y otros dicen que los capitalistas son los salvadores de la humanidad. Y generan trabajo. No, y viste lo que dijo también alguien por ahí, que Que bueno, que en realidad los explotados son los patrones. ¿Cómo? Y los docentes y la gente sí. de salud, si para el paredón también. También eso se dijo, sí. No, chicos, es muy claro, afuera de... Vos te estás perdiendo muchas cosas, muchas es muy jugoso. Perlitas. Yo escucho alas todo el día y esas cosas no me pero no entendés nada, se redefinió todo, toda la teoría de la explotación, está redefinida, se dio vuelta, ¿entendés? Y ahora quedó claro que en realidad los que explotan a los pobres empresarios son los trabajadores, que a cambio de trabajo le sacan dinero a los pobres tipos, ¿entendés? Así lo dijo en un discurso así. ¿Quién dijo eso? El excelentísimo señor León. ¿Presidente? Claro. Así lo dijo en un discurso público, ¿no? No fue una cámara secreta ni nada. Bueno, qué sé yo. Hablando de leones, yo escuché que los leones son muy graciosos más que las hienas. Porque los leones le hacen chistes y las hienas se ríen. Claro. Yo escuché que hay una gorila que habla. La gorila, claro, hay una gorila famosa. Hay muchos gorilas que hablan. Hay una que hace poco vino un helicóptero acá. Y habla. Y hasta le dieron un premio por llegar. Sí. Yo no sé cómo salir de esta cuestión. Conste que no fumamos nada. Y soy de radio participen porque si no es ficha limpia. No ficha cómo... Me dicen no, desde la nuestra. Desde la operación de la que hay radio participancia. Para mí, para una radio participancia pertinente se andelen, chicos. Conviden. ¿No? Dale, compañía. Chicos, conviden. Dice una radio participancia. Salúdenme a mí, que los escucho desde Capital. Que los escucho desde Capital. ¡Saludos a la señora! De Caballito. ¿Cómo sabes que es una señora? Porque la conozco. ¡Marilina! Ah. Es mi madre, sabelo. Es mi abuela. ¿Qué es tu madre? Mi abuela. Bueno, no sé. Bueno. ¡Saludos, mami! ¿Nos ponemos serios? No sé. 2944-8023-15 es la vía para comunicarte con nosotros. Te recordamos la consigna... ¿Qué saliste a conservar este... A conservar, no. A recolectar este otoño. ¿O qué estás recolectando en este mismo momento? Somos muy chumas y nos intriga un montón. Aparte, por ahí nos tirás alguna idea de algo que podamos recolectar y que todavía no nos avivamos. Y, por otro lado, si tenés alguna técnica de conservación para aquello con lo que te nutrís en el... En el otoño. Y por otro lado, si te gustó la canción que está por venir. No, pero cachito, que hay una radio participancia, me parece. No. No? Bien. ¿No? Y otra cosa que yo quería comentar es que en la tanda escuché que hay una rifa alada. Nada, por ahí contar, lo dice ese hermoso avance que hicieron les cumpas, en que. Es súper, súper importante para nosotros que te copes y nos compres un numerito. Si nos estás escuchando desde otro lugar, tenemos premios de producción auditiva para hacerte llegar. Si nos estás escuchando en estos lugares, hay un montón de productos elaborados y artesanales. ¿Y cómo se dicen? Regionales y demás. Pensé que seas vicio. Y siguen la donación de premios para esta rifa, así que no sabemos cuántos premios va a haber, pero me parece que un montón y de cosas recopadas. Sale 2.000 pesos nada más el número, y esta vez estamos tratando de juntar, aunque sea unos pesitos, para poder solucionar algunos problemas técnicos que tenemos, desde que no andan bien los auriculares, a que necesitamos una placa de sonido cuando grabamos o por streaming no está saliendo bien, no sé, cooler para la computadora, los parlantes se escuchan muy mal. Un micrófono. Hace mucho tiempo que no metemos un mango porque apenas llegamos a apagar la luz a las cuestiones tecnológicas, y bueno, nos está pidiendo que le mimemos un poquito los equipos de la radio. Y yo... Así que, espérame que termino. Si nos ves alguno de los que estamos habitando Alas, nos los podés comprar el número. Pero si no, podés depositar a tigre.fogata.fauna 2,000 pesos para comprar un número. Si querés más, más que bienvenide. Y nos mandás el comprobante. 2944-802315. Y nosotros te avisamos qué número te pusimos para que después estés atento. Y el sorteo va a ser en vivo. El sábado 29, ¿no? Era. 24, creo. 24. ¿Y se puede conectar con alguien para tenerlo en papel, estas cosas? Por está supuesto, muy sofisticado también. El mundo de las rifas. Me mataron, Carlos. Nos llamas al 2944-802315 y si querés el papelito, arreglamos cuando lo venís a buscar. ¿Y cuánto cuesta? 2,000 pesos. Si ahora te querés venir a buscar un numerito. Más que felices. Y traerte unas tortas fritas, más que felices todavía. Sí, o lo que cosechaste estos días, o el dulce que armaste con lo que estuviste recolectando. Unos honguitos traete. Mágicos, porque necesitamos magia para salir del embarrando. Dejen de manguear y de manguear cualquier cosa. Oh. Más radio participantes llegó. Pero yo antes quería decir una cosa, que es darle la bienvenida a un nuevo programa que estamos emitiendo al aire al lado, que es Mapuche Kimun Radio. Es un programa que se produce en Radio Televisión de Neuquén y que, bueno, va a ir todos los viernes de 18 a 19 y realmente está muy bien hecho con temas súper grosos en relación siempre al mundo Mapuche Tehuelche. Y tiene que ver con el sabor de la trama, claramente. Sí, claramente. Así que bienvenides. Ahora el presidente va a hacer una obra en el Muro de Berlín sobre el capitalismo. Y él va a ser de abogado defensor. Lo que recaude va para la policía de New York. No me digan que no los representa. No tengo ni idea de lo que me habla. No sé si che, me está gastando. ¿Pero no lo habían tirado el muro? ¿Qué muro de Berlín va a ser? ¿No será el muro de Israel? Ahí que construyeron para... ¿O el de que de para no dejar que entren los mexicanos a Estados Unidos? Ah, también podría ¿Cuántos ser. Muros, eh? No digan Israel porque por ahí los hacen una denuncia. No che, se puede yo decir. Yo no dije nada. No diga Israel. No adjetivé. No se puede mencionar al Estado de Israel. No está ilegalizado hablar de... No dije que Israel, Israel, Israel. ¿Cuánto cuesta la rifa? No entendí. Yo tampoco, quédese tranquila. O sea, estoy que, acá para, y lo escuché el para ver el si entiendo. 2,000 pesos. ¿No se puede decir que el Estado de Israel es genocida, por ejemplo? No. No. Eso no, está prohibido. Prohibido decir que el Estado de Israel es genocida. Ah, bueno. ¿Podemos buscar así algunas frases o demás? ¿Que asesina a niñes palestines? Tampoco. Mueren voluntariamente ante las bombas. Ajá. Que nosotros les tiran. Claro, se asoman ahí justo. Es como el que se muere de hambre porque no puede trabajar, que es su voluntad. Que usurpa el territorio, no, tampoco. ¿Cómo hago para depositar Tigre Fogata Fauna, no? Tigre.fogata.fauna es el alias de la asociación. Y si querés comprar una rifa, 2,000 pesos. 2 rifas, 4,000 pesos. 3 rifas, 6,000 pesos. Hagamos lo que hagamos, la realidad nos viene a buscar, ¿no? La reparticipancia nos lleva todo el tiempo al principio de realidad. 4 rifas, 8,000 pesos. 1,000 pesos, te mandamos un meme. Porque bueno, no llega para... Un abrazo, igual, siempre viene bien. Che, bueno, y recuerden, prohibido decir, hay verdades que están prohibidas decir. Jamás se les ocurra decir que el Estado de... Jamás, mira qué combinación que hiciste. De Israel es genocida. Y jamás, me parece también. Que también. Bueno, no, es terrorista si querés, es como ahí vas, tenés razón. Violenta o así, genocida. Ahora, no. Terrorista no. No es un discriminado de la violencia. Es un concepto de terrorismo un poco... ¿El enemigo? Un poco bastante... Yo creo que los pueblos de Israel y el pueblo palestino tienen que sacarse de encima tanto al Estado de Israel con Netanyahu y a Hamas. Ambos. Ah, claro. Y el mundo nos tendríamos que sacar de encima al imperio yanqui que mueve las... Y al chino también. Los y a los BRICS. Y a los rusos. ¿Y al capitalismo qué les parece? Empecemos por ahí. ¿Cuántas veces alimentamos al monstruo profetizando sombrías desventuras? Ante los excesos de una cruel realidad que nos resulta imposible, que vulnera las fragilidades que nos contienen, solo hacen sentido los relatos distópicos y apocalípticos que de alguna forma se conjugan con el sendero de las guerras, las armas, los cazadores y los aparentes grandes hombres de la historia oficial. Se escurre lo pequeño y cotidiano, la magia de los encuentros, complicidades y haceres a veces silenciosos, latidos permanentes de autonomía, de acción directa, de apoyos y mimos mutuos, siempre en devenir tras las neblinas de los espectáculos del mundo. El pensamiento ecosistémico y cómo concebimos a la especie humana en el concierto de la vida y los ciclos del planeta son las nuevas, viejas, coordenadas que configuran el territorio. Es en ese contexto donde se asila y acuna la magia, el mundo espiritual que conecta con lo no humano y que necesariamente reescribe nuevos roles, nuevos protagonistas y formas de relación. En este nuevo escenario, donde cada acción importa y donde una acción, por pequeña que sea, puede impactar de maneras impensadas en situaciones que implican a otros territorios, comenzar a sentir, pensar y accionar desde esta conmovisión, que sin dudas ha llegado hasta el hoy gracias a la supervivencia de los pueblos ancestrales, implica un cambio radical y revolucionario en el aquí y ahora. También supone un viaje de aprendizaje hacia lo activamente olvidado, al tiempo que afrontamos la complejidad de la interfase, la brecha, entre esta cosmovisión territorial y la cosmovisión con la que el capitalismo arrasa la vida en todas partes. Dejar de alimentar el monstruo que ha decidido no alimentarnos. La privación de alimentos a través de leyes económicas complejas es un hecho. Frente al hambre, ¿qué nos queda? ¿Mendigarla al sistema? ¿Intentar portarnos bien para ver si reconquistamos su amor y ganamos un lugarcito en su maquinaria? ¿O recordar? Recordar los días en los que la comida no salía de los supermercados. Recordar que la tierra es quien nos alimenta. Recordar cuando lo sabíamos. Recuperar saberes al respecto. Porque la operación de vaciamiento no fue totalmente exitosa. Existen en nuestro interior vestigios de otras lógicas. Creer y ser creativos, inventar formas en las que podemos fluir con las estaciones, con las posibilidades e imposibilidades de cada territorio. Reconocer en la práctica que los humanos solo sobrevivimos en manada. Esta canción a todas las yuyeras y yuyeros que andan por ahí. Yuyera soy, siento la tierra bien adentro, bajo mis pies. Yuyera vieja. Camino el monte venteando voy, tras un aroma sanador. Un sendero serpenteante me muestra el alma que habita, y limpio como escobita hecha de chilca y pichanas, sacando viejos dolores, casas, corrales, galpones. Yuyera soy, caminos, cerros y quebradas. Es el aire mi alimento, es el sol que llevo dentro, el que ilumina mis días. De un linaje de mujeres que hacen tisanas que sanan, hago ungüentos y licores, junto yuyos para oler, hago sahumitos también. Herencia de antepasados, cada cual con su saber. Pido y canto con recitos, o bendigo algún changuito, agradezco con amor. Yuyera soy, es a través de la tierra que alta misas y carquejas, si su pancita le aqueja. Estamos escuchando a Erika Golbas, yuyera, y estamos aquí en Embarrando el Aire, hablando un poquito del sabor de la trama. Al 2944-802315 te pedimos que nos cuentes qué anduviste recolectando en estos días, en este otoño, qué estás recolectando ahora, y cómo le da forma al cuidado de eso, a la conservación, al mantenimiento. Y antes salió una editorial, un poco cadáver exquisítica, de este embarrando que cambió de look. Nos pelamos todos para ser parte de la misma tribu, también nos desfeitamos las cejas, las pestañas, solo nos dejamos el candado de la barba. Pensaba, si te gusta mi candadito de la barba, un poco comentábamos recién, che, qué desquiciado que estamos, hicimos un bloque gigante, súper delirante, y me parece que habla de una subjetividad que está como totalmente sacudida, ¿no? Porque nos pegan, nos pegamos de todas las formas posibles, y en el medio hay veces uno termina medio perdido, perdida, y por ahí hay algunas cuestiones que son muy simples, ¿no? O sea, recordar que la tierra nos da de comer, que es la tierra la que aporta el alimento, otra de los motivos fundamentales por los cuales defenderla y cuidarla, porque digo, todo lo otro se puede ir y volver, los gobiernos cambian, las formas de opresión también, pero lo que es una constante es que quien nos da de comer es la tierra. Y bueno, ver cómo hacemos para volver a acordarnos de eso, ¿no? Cómo volver a tener prácticas donde poder conseguir los alimentos. No, y también concebir a algo como el agua, ¿no? Reconcebirlo, podríamos decir, de una manera más respetuosa, de una manera hasta diría sagrada, en lugar de considerarla mercancía que se puede vender, comprar, contaminar, entregar a mineras, a pasteras, a cuanto emprendimiento, entre comillas, de muerte quieran avanzar. Entonces me parece eso, que no nos olvidemos que sin el agua tampoco hay comida ni tampoco hay vida. Y esta cosa tan rara, ¿no? Porque hay veces que nos quieren vender estos proyectos como diciendo, bueno, van a generar trabajo, van a generar riqueza. La verdad que la mayoría de los que habitamos la tierra, la mayoría de la guita que tenemos se va a la comida. Entonces hay algo extraño, algo que no cierra, si vos no estás como demasiado alienade, en pensar que vas a destruir la tierra, que es lo que te da de comer, para que así te den plata, para así tener alimentos, ¿no? La verdad que si hay menos tierra que puede ser generadora de vida, es lógico que cada vez los alimentos sean más costosos. Y además en la ecuación hay otra cosa que no encaja para nada, que es que ¿para qué te sirve el trabajo y la riqueza si estás enfermo o si tus seres queridos mueren por agua contaminada, por radiación, por lo que sea? Entonces ahí hay una cuenta, hay una ecuación que no cierra para nada desde un principio ya. Y vos hablabas de alienación, ¿no? De esta desconexión que estamos teniendo. Y algún punto que también nos aliena este vértigo del espectáculo del que hablamos bastante en el primer bloque. Decíamos, bueno, che, recuperemos los saberes, visibilicémoslos también, porque hay un montón de eso que se sigue poniendo en juego todos los días. Un poco lo traía la editorial y un poco va a ser el objetivo del programa, revisibilizar esos saberes cotidianos. Y en esta alienación de inteligencias artificiales y algoritmos, pensaba cuántas destrezas vamos perdiendo también como especie. El otro día hubo un apagón en este primer mundo y la gente parece no sabía volver a la casa porque no se puede manejar por la ciudad sin GPS. Estamos a ese nivel de atrofiamiento interno. Digo, somos re elevados, hacemos miles de cosas, pero de repente, nada, hoy ya la gente no abre un auto y no sabemos qué hacer, tenemos que poner una maquinita para arreglar el auto porque no sabemos cómo qué hacer. Y antes era como algo vox populi, ¿no? Como, bueno, ¿qué nos está pasando ahí como humanidad en esas pequeñas cosas? Nada, una muy chiquita, porque ya se viene el Educando y después de eso se viene la Brigada Morphy. Pero cuando llegué a la comarca, planteabas, fue una de las primeras cosas que planteé y descubrí que tenía una flor maravillosa. Y realmente me pregunté por qué yo venía de Buenos Aires, por qué la gente compraba un montón, ¿no? Es como un clásico en Buenos Aires comprar las florcitas de primavera. ¿Por qué no plantaba habas? Tenía flores hermosas y después aparte comía algo rico y súper nutritivo. Algo ahí se rompió. La berenjena, la linda flor que tiene. En este tiempo que es tan oscuro, oh lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, hay que vivir, hay que luchar, y vamos juntos a la acción. Oír el río, oír el viento, oh lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, oír el río, oír el viento, y mirar bien la luna hoy. Vamos en ronda hacia el futuro, oh lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, vamos en ronda hacia el futuro, armando nuestro caminar. Hola, acá. No. Hola, acá, embarrando el aire, educando adultos. Empezamos con el programa número 104. ¿Empezamos? O sea, empieza sí. Educando adultos, pero no embarrando. ¿Qué es? Llegaron radioparticipancias que nos robamos del embarrando porque ellos se colgaron y no las leyeron. Dice así. Es emocionante escucharles. No tienen nada que envidiarle a los grandes comunicadores. Otra radioparticipancia dice: hermoso el programa y con mucho contenido y muy actual. El capitalismo es hambre, es explotación, es falta de libertad. Es estar muertos en vida. Ah, re, lo leí. ¿Qué? ¿Te leí bien? ¡Qué buena onda! Bueno, si vos querés radio participar, igual que lo hizo esta persona tan buena, es al 2-944-80-23-15. Estamos como sincronizadas, ¿no? No. Nine. Yo me llamo Nine, ¿no? Sí. ¿O no? Chan, chan, chan, chan. No. Bueno, lo que yo te iba a decir es, ¿Viste que cuando sos chiquita y nacés en la ciudad y vivís en la ciudad, te pasa algo re rari? Va, por lo menos a mí me pasaba, que es que vos creés, no sé, a mí me pasó esto particularmente. Yo a los 8 años me vine a vivir acá, a la comarca. Yo a los 4. Y me pasaba que tengo unos amigues, o les papás, les sadres de una amiga o lo que sea, que criaban pollos. Y se los comían, ¿no? O sea, los carneaban y se los comían. Yo decía, qué malas personas, ¿por qué no agarran los del supermercado? Que esos están muertos. Como que hay algo ahí que no entendía, ¿viste? Que los del supermercado también eran pollos que habían estado vivos. Era como que, era como si el supermercado los creara ya muertos a los pollos. ¿Me entendés? Y eso pasa un montón en la ciudad, porque vos imaginate, si yo no me hubiese mudado acá, y si no hubiese pasado eso, hubiese visto a los pollos vivos, mi mamá me hubiese explicado, no, Anti, los pollos del supermercado también están vivos, o estaban, y los crían de una manera mucho más cruel, viven mal toda su vida, y los llevan al matadero y es un horror, y toda la cuestión. Yo no sé si tiene mucho que ver, pero pensaba tipo que del banco podían retirar la plata que quisieran. Entonces como que había algo que no me cerraba, ¿no? Era como, ¿y si pueden retirar la plata que quieran? ¿Por qué no me compran todo lo que quieran? Claro, ¿por qué no pueden comprar todo lo que quieran? O sea, todo lo que yo quiera. Yo creía que en el supermercado se compraba plata, porque mi papá iba con un billete y volvía con tres. Y entonces creía que compraba plata porque también te confunde un poco comprar dólares. Estás comprando con dinero otro dinero y yo me reconfundía eso. Es como, ¿qué? No, pero pará, porque yo no terminé de decir lo que está diciendo. Imagínate si yo hubiese seguido ahí de grande. Y cuando sos grande, o sea, vos sabés que esos pollos en algún momento estuvieron vivos, porque sabés, pero no lo sentís. ¿Me entendés? No es que sentís que, esto es un pollo que vivió y no sé qué. Ay, no, igual re feo pensar todo eso. Pero a la vez decir, che, mirá todo lo que forma parte de mí de alguna manera. Porque todo lo que comés forma parte de vos. Y si vos no te das cuenta que hay un montón de vidas que están formando parte de la tuya, que la vida de la lechuga que te comiste el día anterior ahora forma parte de la tuya... También tus amigues, familia. Bueno, pero eso no te los comes, quiero creer. No. Tampoco tengo hermanitos. Bueno, no tengo madre ni padre. Tampoco tengo hermanitos. No tengo tíos ni tías. Tengo muy buen apetito. Bueno, pero a la no darle esa importancia de... Bueno, este pollo que me comí ahora forma parte de mi vida. Esa vida me alimentó, por decirlo de una manera. Es como seguir con la crueldad después de muerto, ¿no? Como, no solo que viven horrible, que los llevan al matadero de esa forma, que toda la cuestión, sino que encima ni siquiera retribuís, ni siquiera tenés... consciente que es una vida que se unió a la tuya, no sé cómo explicarlo, porque yo tampoco es que digo, este pollito tenía una mamá gallina y entonces los huevitos y toda la cuestión, sino más como conscientemente decir, esto es una vida que quité para poder vivir yo, bueno, esa importancia darle, ¿no? Como que... También si lo pienso mucho me suena re un horror. Ey, ¿por qué agarrás una vida para seguir viviendo vos? Pero bueno, hay algo que sí o sí va a tener que ser eso. Porque cuando caminás probablemente mates a bichos, a pastos. Y bueno, y... tapes tus hormigueros y los vayas dejando por poco sin oxígeno. Ay, feo, y ¿no? Para comer matás... espinacas, Pero bueno, no sé. Y cuando regás la huerta, lamentablemente la huerta muere. Y hay radioparticipancias. Eso, iba a decir. Uno, la primera dice, yo recolecté muchas manzanas y un amigo. No. Callate vos, no seas. Yo recolecté muchas manzanas y un amigo. Me trajo nueces. No, los educandos son caníbales. ¿Quieren comerse a los aliens? Qué buena idea. Oh, re. Mira cómo veo como. Qué horror, parece huesos rompiéndose. Pobre, hiciste que era la persona radio participante como caníbal también. Le pegaste el canibalismo porque yo recolecté muchas manzanas y a un amigo. No, no, te pasaste. ¿Cómo vas a recolectar a tu pobre amigo? Pero, Nai, la pregunta más importante de este programa. ¿Cuál es tu comida favorita? Obvio, el pollo. El pollo, todos esos pollos que comiste ahora están acá dentro de tu corazón. Te acompañarán toda tu vida. Pío, pío. El pollito pío. El pollito pío. El pollito pío, el pollito pío. Mi comida favorita, y hoy que comí eso justamente lo reconfirmé y cada día que lo como lo reconfirmo, son los fideos. ¿Sabes que es una fortuna, una dicha muy grande que tu comida favorita sea algo tan fácil y tan común? Y también que tu comida favorita sea algo tan poco sano. Bueno, eso no. Pero es como muy genial que tu comida sea algo que comas normalmente. Pero pensá, si algún día haces una dieta en la que no puedes comer harina, chao. No, en bueno, cambio, no, la pollo, hago. Hay muchas dietas, o sea, hay muy poco, no hay muchas dietas que no te dejen comer. Tipo, tiene proteínas, no tiene harina, no tiene gluten. Pobre las personas que tienen como no pueden comer esto o lo otro, que son o intolerantes a la lactosa, o celíacas, o todo eso, debe ser re que te cambie la cabeza. Que no puede comer huevo para nada porque medio que se muere y tampoco es medio intolerante a la lactosa, o sea, puede comer pero muy poquito. Sí, yo por ejemplo tengo una amiga celíaca y como que te recambia la vida porque es re difícil. Onda, ay, ¿querés una galletita? No, soy celíaca. Y es como también las harinas no solo que son baratas, sino que es como algo demasiado común. Es como te convido a algo y tiene harina. Y encima es celiaquismo de que todo tiene que estar con el sellito de Sintac y que no se mezclen las cucharas y que no sé qué y que bla bla bla. Y es un montón. Encima es como eso, compartís un mate con alguien que comió algo con harina y ya. Igual hay grados y grados, ¿no? Pero llegó otra radioparticipancia que pregunta, ¿ustedes comen frutas de los árboles? Sí, de las árbolas, de los árboles y de los árboles y de los árboles. ¿Saben que los árboles tienen sexo, pero no género? Sí. Ahora, iba a decir ejemplo, género y no. Los coihues, creo que son, no sé si los coihues o los cipreses, siempre me los confundo. Creo que los coihues, cuando se ponen como marroncitos, significa que tienen semillas y significa que son hembra. Cipreses, dicen acá. Ah, cipreses. ¿Es que son hembras? Uh-huh. ¿Y los machos no dan semilla? O sea, ayudan al proceso, pero claro. Es como eso, como el embarazo. Uh-huh. No sé a qué se refiere a la radioparticipancia. Yo no suelo agarrar una manzana del árbol y comérmela porque es como que me da cosa que haya un gusano porque me ha pasado varias veces y como que me da impresión. Pero sí agarro una manzana, la llevo a mi casa, toda la cuestión, la corto y ahí sí por ahí. Yo amo comerme cosas así como, ya sé que hay que lavarla y toda la mano, pero tipo, agarrar un tomate y comerme así, agarrar una manzana del árbol y metérmela directo a la boca, es como muy reconfortante. Igual con las manzanas también me pasa eso, que es como, yo le tengo mucha impresión a los gusanos y como. Llegó una radio participancia que dice, Yo recolecté queso gratis de varias sucursales de la anónima. Pip. Y otra radiopartición dice: los machos dan polen. Y otra dice: murras. Oh, murras sí, como así directo. Aunque también me da impresión que a veces tienen bichos. Pero bueno, nah. Eso los bichos no se ven, así que ojos que no ven, corazón que no siente. Además tienen muchas proteínas. Muchas proteínas. También pueden ser venenosos y matarte. Bueno, pero eso sí, comer murras de la planta es... De hecho, con las murras me pasa más al revés. Si alguien junta, es como que se hacen puré y así, como que no me gusta. Pero si es de la planta, ahí como... Ah, miau, miau, miau, miau, miau. Igual a mí me gustan las frutillas. Que como que yo vivía en una casa que había mucha murra y como que me... ¿Cómo se dice? Como que me apapachuché de murras, me harté y no comí por 2 veranos. Y este verano volví a comer bastante. Y viste que te pasa eso con la comida, que cuando comes mucha comida, mucha tipo de lo mismo, después te... Una vez te comí hartás. Muchas galletitas de queso y me dio una patada al hígado y no comí como por 3 años. A mí me pasa con las tostadas remojadas en aceite, tipo tostadas saborizadas, que me hacen muy mal a la panza. Y los nachos también. Los nachos caseros, ¿no? Una radio participancia dice: yo tengo problemas para comer las manzanas por mi dentadura postiza. Bueno, eso también, ¿no? Hay como un montón de temas que te pueden afectar a la alimentación. Los dientes, la garganta, intolerancias. ¿Te doy miedo? No. Es que me miraste como así como... Y después cambiaste normal, una cara normal como de siempre, así como... No sé, por ahí, no sé, la verdad no sé. Otra radio participancia no se dice: comer grosellas de la planta es lo más. ¿Sabes que no me gustan las grosellas? Soy muy impresionable, ya lo sé, pero me da impresión los pelitos que tienen. Ay, son ricas las grosellas. Es como... siento como estoy... Porque... ¡Che, gente! ¡Insúltenla! ¡Le da asco el tomate! ¡Le da asco el tomate! ¿Quién no come tomate en este mundo? Ay, ya. Pero escúchame, yo... Puedo comer pelos, así como veo en la comida del pelo y no me molesta tanto. Puedo sacarte un pelo y comérmelo, pero en las grosellas, que haya pelos. En el durazno también, que es como raro. Ay, no sé, Santi. Igual en el durazno sí lo como, pero las grosellas, además de que me da impresión los pelitos, no me gustan. Acá otra dice: lo máximo para mí son las grosellas. Y otra... ¡Ay, cuánta radioparticipancia! Ah, algo antes de esta radioparticipancia. Hay alguien que a mí siempre me da pera pelada. Entonces ahora como que no me gusta mucho comer pera con cáscara. Es como que... me gusta pelada a mí la pera. Por esa persona. No ser mi culpa. A mí me pasó eso en una época con la manzana y después pude volver a... Porque... A mí en una época me pasaba que como siempre la comía pelada, una vez la comí con cáscara y como que la cáscara se me quedaba por separado de la fruta normal. Pero después como que la empecé a aprender a comer con cáscara, creo, y ya... No, y ahora ya que soy como normal. Que la pera es blandita y jugosa, no sé, está rica. Entonces como que con la cáscara como que no combina, en cambio la manzana es como más durita. Llega una radio participancia que dice... ¿Quién les cocina a vosotras comida rica? Mucha gente. ¡Ay, era re mala! A ver, a mí me cocina comida rica más, primero que nada, mi abuela. Después, mi mamá. Y después, un restaurante. No, mentira, hace 1000 años que no voy a un restaurante. Pero cocina rico. Bueno, los restaurantes. Depende cuál, me imagino. Yo siempre... Yo siempre que fui a los restaurantes cocinaban rico. Bueno, solo una vez que comí una milanesa a la napolitana que tenía como una salsita de choclo y el choclo estaba como dulce. Entonces como que quedó medio agridulce y no me gusta lo agridulce. Ah, de hecho, hablando de comida, tenemos, casi me olvido, una upper cocinera que está acá. Que, ¿saben qué? Les aliens, zombies, lo que sean, mala onda, siempre se olvidan de nombrar a los uppers. Muy mal, ¿eh? Muy mal. Nos lo vamos a comer. ¿A qué? A los uppers. No, a los hombres no, humanos, a los aliens, sí. A los aliens. Sería una buena solución al apocalipsis zombies, que los humanos se los empiecen a comer como venganza. No, pero se intoxicarían y serían zombies, ¿o no? Porque para mí, no sé, digo yo. No, pero iba a decir, otra persona que me cocina rico son las porteras de mi escuela. Igual como que como una vez al día y como que a veces falta comida, pero no es por su culpa, es por la culpa de la gente que no le da plata a la cocina. Bueno, a mí, mi abuela, mi mamá, las cocineras de mi escuela, mi papá de muy vez en cuando y siempre hace papas al horno con carne. No, carne al horno con papas. O fideos o ravioles. Llega radio para participantes. Después, ¿quién más me cocina? Bueno. Vos misma. Yo misma me cocino. A mí me cocina ella a veces. La mamá de mi amiga, de mis amigas. Ey, pero esperen. Dice, es que la fruta en esos tiempos no se puede comer por el veneno que le rocían. La cáscara, creo. Y que justamente, que ¿cómo se dice? Que sincronizadas están las radiopartipancias. Alguien antes había mandado. ¿Y con el glifosato cómo te llevas? Mal. Y supongo que mal en mi cuerpo, pero no me doy cuenta cuando me lo como, así que. Es que de verdad, las manzanas brillosas se ven muy ricas. Igual, a mí me gustan las manzanas que son como más negritas. ¿Saben qué empecé a aprender? Que cuando en la escuela dan manzanas que no brillan, que están como medio con polvo blanco, son las más ricas. No, a mí me pasa que siempre en la escuela, o casi siempre, cuando hay una fruta así como manzana o pera o algo así, siempre, pero siempre me viene como machucada o algo. Hoy igual me vino bien, me vino rica. Pero como que siempre me viene como machucado, con un agujero que a mí me da cosa porque siento que tiene un gusano o algo así. ¡Ah! ¡Anti! ¿Sabés qué vi? Ella me decía que no había manzanas rosas. Y el otro día fui a la verdulería y vi una especie de manzanas que eran manzanas pink. Y debían ser muy ricas. No, yo lo que te decía es que no había manzanas en forma de corazón. No, me decías que no había manzanas rosas. ¿Te acordás ese día que estaba mal de la panza? Estaba antojada de manzanas rosas. Y vos me decías, no existe. Bueno, puede eso. Ser, pero ¿por qué te antoja una manzana por el color si nunca No, las no por el color, porque son muy ricas las manzanas rosas. ¿Las probaste? Sí. Bueno, las manzanas pink, pero es la misma. Llega una radio participante que dice, yo doy fe que Naiken es una increíble cocinera, obvio. Yo me sumo a esa fe. Sí, el otro día le preparé a Anti una hamburguesa de fiambre. Era pan, fiambre. ¿Fiambre qué? El tuyo tenía queso y salame, el mío tenía queso y panceta. Y después un huevo frito y unas papas fritas de ayer. Y nada más, otro pan y un escarbadientito, así queda más. Pipi cucú. Y llega otra y última radio participancia que dice, asado de cascarudo, se viene. No, prefiero mi hamburguesa de fiambre. Me da mucha impresión, imagínate cómo sentir, meterte la boca y masticar un cascarudo. Como... No me acuerdo que me había contado que se comió una chinche verde. Y después como que le quedó el sabor y el aliento por un montón de tiempo. Ay no, qué horror. Bueno, nos vamos con este horror a algo, a la tanda. Así que escuchen. Sean felices. Y que después vienen invitados, así que escuchen con mucha atención. Les deseo la felicidad y sus comidas favoritas. Chao. Acabamos de escuchar a Juana Aguirre, Lo Divino. Seguimos en Embarrando el Aire. Y al 2944-802315 nos pueden radio participar, contar un poquito qué anduvieron recolectando en este otoño y algún truco, alguna receta, alguna manía de conserva vendría muy bien. Estamos haciendo un programa que se va a llamar El Sabor de la Trama y parte de ese sabor de la trama lo tenemos acá en el estudio. Estamos con parte de las cumpas de la Brigada Morphy. Bienvenidas. Gracias. Gracias. Hola. Hola. A todos. Nada, nos copamos un montón en el medio de toda la vorágine del incendio y todo el tejido que se fue dando en la comarca. Y de repente llegó la propuesta de ustedes, que de alguna manera era como un poco respondía, digamos, como decíamos, bueno, ahora está todo re bien porque estamos como con nuestras huertas a full, está habiendo como un montón, pero ¿qué va a pasar en el invierno? Estaría bueno apiolarse y recolectar un poco ahora para después pasarla. Y bueno, y en el medio llegó un flyer que decía Brigada Morphy. ¿Quieren contarnos un poco de lo que se trata y presentarse? Bueno, yo soy Jazmín. Y ella es Yo soy turca, me llamo Mercedes Casal, me dicen turca. Parte de la Asociación Sur y del Centro Cultural Galeano. Bueno, un poco esta iniciativa nace en la tragedia, ¿no? Como nos fue pasando a todos, que queríamos colaborar de alguna manera, que no sabíamos cómo, que no nos podíamos quedar en nuestras casas, porque realmente nada, estaba atravesando el fuego a nuestros amigos, familias, vecines, ¿no? Como era, fue muy fuerte todo eso que vivimos, lo sabemos. Calculo que creo que fue este incendio, yo siento, cuando estábamos en Gale y estábamos en la cocina, me venía todo el tiempo la sensación de que de alguna manera a todos los bolsoneros y a bolsoneras esto nos estaba atravesando, ¿no? Desde la gente de más tiempo acá, de las chacras más viejas, de la gente que está acá antes de que lleguemos nosotros, ¿no? Hasta la gente más nueva. Un primo, un tío, un sobrino, ¿no? un ex vecino, a toda la comunidad. Donde ibas se hablaba de eso y bueno, abrimos el espacio de la cocina de Gale, como se abrió muchísimas veces, para diferentes situaciones, momentos. Bueno, Alas también lo ha vivido, muchas organizaciones la han utilizado la cocina. Y bueno, fue esa un poco la decisión. Sí. Bueno, pasó mucha gente por la cocina, muchísima. Y bueno, cuando todo fue como que la urgencia fue bajando un poco, nos fue quedando mucha comida y ya no se necesitaban tantas viandas como que mandábamos al CEA o a distintos puntos. Entonces nos surgió la urgencia a nosotros de rescatar esa comida y que no se eche a perder. Entonces empezamos a hacer conservas y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que podía seguir sosteniéndose ese espacio también que nos convocaba y que nos pareció como muy valioso sostenerlo en el sentido del encuentro, ¿no? Como de estar juntos, de compartir, de conocer gente nueva, de no sé, los vínculos. Y bueno, las conservas fueron llegando a las reconstrucciones de pronto. Como que siguió ahí sirviendo ese espacio también para acompañar todo el movimiento después del quilombo, digamos. Sí, también nos empezó, digo, a mí que hace muchos años que, digo, Jas es mi hija, se crió acá en Bolsón y nosotras nos, digamos, mucho tiempo, muchos inviernos vivimos de lo que guardamos. Muchos inviernos acá nos sostuvimos de lo que de las conservas, de las cosechas, de lo que fuimos acopiando, comprábamos la bolsa de harina, como eso pasaba mucho. Y empezó a surgirnos esta idea también de que el progreso, ¿no? Y hago señas de comillas porque no me ven, nos está afanando eso de alguna manera, ¿no? Estamos perdiendo eso, estamos perdiendo. Cuando yo llegué acá no sabía, o sea, mi abuela siempre hacía sus dulces, sus conservas, mi vieja también en otros lugares, y acá yo lo vivencié como algo muy importante, ¿no? Como algo que había que hacer. Había que salir a buscar las nueces, había que salir a buscar los, ¿no? Era algo esencial y eso, de eso dependía que la pasaras mejor o peor en el invierno. Y también estar en la cocina, estar juntos, compartir las recetas. También mucha gente que se acercó a traernos fruto. De pronto había un montón de ciruela, un montón de... Empezaban a estar esas cosechas de cosas que también hay mucha abundancia. Y empezamos a largar cosas, dulces, pepinitos, donaciones de todas las huertas también de amigos y compas que nos están acompañando. y gente que, no sé, se enteraba y de pronto caían, y por ahí con algo para compartir ahí en el momento, que también es re valioso, como nosotros que estamos ahí poniendo un poco el cuerpo en ese espacio, de pronto recibir un pancito para compartir esa tarde mientras estamos haciendo las conservas. Sí, alguien que pasaba a tomar unos mates, sí, a cebar unos mates, a, digo, ese espacio de encuentro en la cocina, ¿no? Como un montón. Es un montón. Y es un montón porque realmente para mí ahí está la resistencia también, ¿sí? ¿Sí? Al sistema, al capitalismo, a lo que nos quieren vender como que es lo mejor y lo que se viene, ¿sí? ¿No? Está bien, que se venga lo que se venga, pero no perdamos lo que tenemos, porque si no, estamos al horno, ¿no? Le decía a Haas, tuve una charla con un compa que me hizo un laburo en casa y me decía, che, yo te puedo hacer este laburito. Le digo, mirá, yo no tengo un mango ahora, pero bueno, capaz que te puedo ir pagando. Sí, bueno, si me querés pagar con dólares, me dice, porque si esto se viene, si se viene, no sé qué. Estos pensamientos que tenemos, que realmente estamos asustados, ¿no? Estamos asustados, pero no sabemos qué congo va a pasar. Y yo le decía, ¿por qué no pensamos en vez de comprar dólares, hagamos invernadero? Digo, lo que nos va a salvar es otra cosa. Y nos olvidamos un poco de eso. Porque Bolsón pasó cosas tremendas, porque en el país han pasado cosas tremendas. Me acuerdo del trueque, me acuerdo de muchas experiencias que yo las tengo en el cuerpo, ¿no? Y nosotros, las personas más grandes, las tenemos en el cuerpo. Y para mí era re importante transmitirle esto como a las nuevas generaciones, que por ahí no atravesaron situaciones tan adversas. O el Bolsón ahora nos da otras posibilidades. Creemos que nos da otras posibilidades. Pero se viene, ¿no? Se viene en tiempos difíciles. Estamos en tiempos difíciles. Y que a unos compas que están reconstruyendo y que están armando mingas, les llegue una cajita con lo que tenemos para dar, ¿no? Lo que la comunidad tiene, porque también eso, nos llega algo y lo elaboramos y lo mandamos, y es un acto de amor, ¿no? Y realmente lo vivimos así, como necesitamos ese espacio nosotros para sentir también que seguimos viviendo en comunidad. El grupo va cambiando, hay veces que, digo, yo me propuse sostenerlo como parte de la Asociación Sur, como compa de Sur, abrir la cocina, y Hacha también, y está Tommy, que, digo, algunos estamos siempre, y después hay personas que vienen cuando pueden, porque también tienen que laburar. Nosotros nos pusimos el miércoles, que el miércoles se lo dedico a la brigada, como un acto de esto, de militancia. Digo, más allá de que en el Galeano laburamos todo el tiempo, todo el año, con un montón de actividades que tienen más que ver con lo artístico, porque con lo cultural esto tiene todo que ver, ¿no? Entonces, seguimos soñando cosas ahora. A partir de este espacio soñamos cosas nuevas, ¿no? ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? Cómo mejorar la cocina. Sí. Porque, digo, no solemos tener mucho tiempo, ni mucho espacio, ni mucho permiso para soñar. Me cuentan que sueñan y me pongo muy contenta. Sí, con mejorar la cocina, con mejorar ese lugar, porque se convirtió en un espacio de compartir y de trabajo. Y es un espacio que le faltan un montón de cosas, y que vino el invierno y llueve y se llueve. Y tenemos una anafe para cocinar y no tenemos heladera. Estamos con un freezer y tenemos una heladera que no funciona. Como empezáramos a soñar con tener un espacio que pueda servirnos a todos y que pueda abrirse para las necesidades. También nos pasó, por ejemplo, ¿no? Que nos llamaban y me decían, che, tenemos fideos, polenta, no sé qué, ¿les sirve? Sí, nos sirve todo, porque no sabemos qué va a pasar. Nos sirve todo, porque no sabemos si hay compañeros y que van a poder o no van a poder tener un plato de morfi en su casa. Entonces, estamos para eso, estamos para acompañar esto, digo, como lugar de abrir un espacio y ver qué pasa, ¿no? A mí me gusta eso de decir, abro el espacio, lo abrimos en las personas que podemos, que queremos, que sentimos, y vemos qué pasa. ¿Cuáles son las necesidades reales? ¿Cuál es el camino que tiene que seguir este espacio? ¿Para dónde queremos ir? Y eso va surgiendo cada día. Che, y si mejoramos la mirada de la mesa, ¿por qué no cambiamos la tabla? Ah, bueno, yo puedo, ¿no? ¿Y por qué no pintamos? ¿Y por qué no? Empiezan a aparecer cosas que tienen que ver con apropiarse del espacio. Embellecer ahí. Uh-huh. Y estamos hablando del Renuevos, ¿no? Uh-huh. Que es el espacio de la cocina dentro del GALE y se juntan los miércoles a partir de... Las 12. Sí, entre las 11 y 12 estamos ahí. Ahí va. Y nos quedamos como hasta las 6 de la tarde. Sí, 6, depende 7. De lo que haya que hacer. ¿Con musiquita de fondo, con radio? Sí, sí. Almorzamos, compartimos mates. Alta onda se duerma ahí. Sí. Me imagino, ¿no? Sí. Nunca fui a cocinar a Renuevos. Y porque es complicado a veces cocinar colectivamente, porque son como, digo, hay un montón de saberes que uno suele como ponerlos muy públicos y entonces los cuestionás y estás acostumbrado. Ahora, yo siento que hay veces con las tareas del hogar todos tenemos como una forma y nos volvemos refachos. Se barre así, se pasa el trapo así, se cocina así. Sin embargo, siempre que fui a cocinar a Renuevos, no sé si es que tiene magia propia, siempre fue re ameno y fue re lindo el intercambio, ¿no? O sea, ah, vos lo haces así, ah, bueno, y yo te agrego esto y se armaron altas movidas que vos salís como, ay, qué lindo. Que el arte culinario se hizo presente. ¿Cómo fue, Jas? Todo el tiempo aprendemos cosas nuevas. El otro día aprendimos una forma nueva de hacer dulce, que es al horno. Membrillo. Dulce de membrillo al horno. Fue un hallazgo. Cuenten. Sí, la verdad, no lo había escuchado. De hecho, perdón, voy a hacer algo muy desubicado. Si alguien tiene membrillos, yo este año no recolecté membrillos. Si alguien tiene algún excedente, 2944-8023-15. Justo estaba hablando de eso. Tengo que manguear membrillos al aire. Sí. ¿Cómo hicieron el dulce membrillo al horno? ¿Te tiro la receta? Por fin. Ponés los membrillos, o sea, los cortás a la mitad, los ponés a hervir. Una vez que ya está hecho el membrillo, lo sacás, le sacás la parte de la semilla del centro, y te queda como la pulpa sola. Y eso lo podés pisar, ponerle con un pisapapa o cortarlo, si no te molesta que queden los pedacitos de membrillo enteros. Y lo mezclas con azúcar, toda esa pulpa mezclada ya con el azúcar, la pones en una fuente en el horno. Y cada tanto la vas moviendo. Mira. Y no se te salpica la cocina de dulce. Mira. Tanto. O sea, decimos. Y queda como pan, digamos. Queda, sí, depende de la cantidad de tiempo que lo cocines. Ah, pues después envasarlo. Cuando también, se pone colorado es cuando está quedando como más pan. Ahí va. Sí, veníamos cocinando mucho. Y tenemos una nafe de 4 hornallas donde entra una olla. Entonces nos pasaba que por ahí queríamos, decíamos, che, no estábamos pudiendo. No nos da el tiempo. Y si la olla a veces estaba muy llena, entonces había que estar revolviendo y revolviendo. Y una compa dijo, che, yo escuché que al horno va. Un éxito. Bueno, probemos. Y aparte el horno de Renuevo es grande. Es grande, sí. Entonces metimos un poco en una asadera y funcionó, recontra. Después lo que hacemos es mezclarlo todo, lo que estaba en la olla, mezclamos todo para que quedara todo más o menos igual. Pero sí, re bien. Sí, nos pasan esas cosas, ¿no? Como de viene alguien y dice, che, ¿por qué no le ponen un poquito de no sé qué o no? No hace falta tal cosa, porque también nos pasa eso, cocinamos con lo que hay. Y es parte de la magia, ¿no? Por un lado esto, el valor de la escucha, escuché tal cosa y después, bueno, me la rebusco, me parece que hay algo en la comarca y sale rico, ¿no? Siempre sí. Nos llegan al 2944-802315, dos radioparticipancias. ¿Cuántas vivencias tan humanas? Qué bello escucharles. ¿Qué mundo distinto sería con este ejemplo de vida? Lamentablemente nos están arrebatando todo. Me parece bello gesto de continuidad de la solidaridad que sentimos tan latiente durante el incendio. Tomar la riqueza de lo que nos da la comarca y convertirlo en actos de amor en vez de capitalizarlo, me parece muy increíble. gracias a las mentes, manos y corazones de esa cocina. Gracias. Gracias a todos. A la radio participante. Sí, yo quiero contarles también que era increíble, que fue increíble. Bueno, ya en el incendio lo sabemos, que mandabas un mensaje que decía tapas de empanada y llovían tapas, o decías carne picada y llovía carne, ¿no? Como que había mucha escucha, mucha disponibilidad. Eso fue increíble. Fue ahí sentir que íbamos a salir. Pero después siguió pasando. Pedimos frascos y de repente llegan frascos y ve, ¿no? Hay gente que trae hasta dos frascos, como que lo que hay. Lo que tiene. Y lo eso que es tiene, muy rico. Hay gente que nos trae, por ahí no tiene frascos, pero nos trae aloe vera por si nos quemamos. Gente que nos trae un ramo de lavandas para tranquilizar el ambiente en el medio del incendio, por ejemplo. Claro. Como cada detalle, cada cosita que se acerca es otro acto de amor. Yo sentí que, aparte de las cosas que caían, caían como... Mira, yo nunca hubiera llevado un ramo de lavanda. Digo, como cada uno tenemos como una mirada distinta, y fue hermoso eso, recibir cosas de alguien que estaba pudiéndole prestar atención a algo que a uno, por ahí ni a palos, y por ahí a la señora que llevó, no sé por qué, supuse que era una señora, el ramo de lavanda no se le ocurre, no sé, llevar un grabador para que se pueda escuchar música. Digo, ¿cómo fuimos ahí? Y en vez de entrar en competencia, no, lo importante es el grabador, o lo importante es el... Empezó todo como a encajar, no sé, esa es lo que me quedó del verano, ¿no? Que estas distintas miradas y estos distintos saberes, todos iban encajando, y vos decías, wow, y pensar que hasta hace un mes nos matábamos. Sí, sí. Increíble lo que pudimos vivenciar en el sentido de poder dar lo que uno tiene para dar, ¿no? Como, esto es lo que yo puedo. Y no sentir que ni es mucho ni es poco, es lo que tengo. Mirá, qué sé yo, el otro día vi una señora con un frasco de dulce de membrillo. Y fueron, viste, como, ya que se acuerde, que pase, que entre a la cocina, que charlemos 10 minutos, y dijo, chicos, les traigo... Ya eso es un montón. O sea, que podamos vernos, ¿viste? En esta era de la pantalla. Como de, che, me acordé y pasé. Es hermoso. Lo valoramos un montón. Eso está bueno que la gente lo sepa también, porque a veces uno dice, no, ¿para qué voy a ir? Llevar dos frasquitos y que no sirve para nada. Sí sirve, porque realmente hay días que no tenemos ni un frasco. O un repollo. Claro. Como de mi huerta, me salió un repollo y lo quiero llevar, es súper bienvenido. Como adelante. Eso mismo también, como huertas de gente chiquita. Un zapallito y una zanahoria nos han llegado. Me salió esto en la huerta, lo traigo para acá. Sí, está. Sí, hermoso. Realmente estamos muy agradecidas por haber abierto el espacio y que haya tenido como una un eso, sentir como pasa como con la radio, ¿no? Siento yo esto, estamos hablando acá y no sabemos quién te escucha, te mandan este mensaje y dices, ah, qué la puta, qué bueno que está, porque hay alguien ahí que está escuchando, ¿no? Y eso creo que es lo más importante que tenemos para hacer, ¿no? En este mundo, como decía la persona que mandó el mensaje, que nos están queriendo, y depende de nosotras que eso no pase, ¿no? Como un poco, como tenemos que hacernos cargo de que también podemos elegir otra cosa. De que no pase y de reconocer las cosas hermosas que están pasando, porque si no, como también nos nubla bastante la mirada. Vamos a una canción y seguimos acá de conversa con la Brigada Morphy en Embarrando el Aire. La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres, y leche de las madres

tan frondosos en otoño, pero que después invierno se pone más difícil ir a buscar comida. Bueno, ¿cómo hacemos para conservarla? También, y si le querés preguntar algo, comentar algo a la Brigada Morphy, bueno, acá estamos. Yo quería preguntarle algo. Primería, así. Vieron que durante los incendios había como mucha logística de traslado de viandas hacia los lugares, bueno, hacia tanto para brigadistas como para la gente que estaba ahí en los territorios. Pero después, cuando fue todo medio decayendo también y cada quien, bueno, se tuvo que ir acomodando en distintos lugares o volver al trabajo, quizás ahora por ahí la cuestión tiene más que ver con la reconstrucción y con... ¿no? Entonces lo que les preguntaba es si ustedes tienen alguna forma o qué forma tienen de llegar a esos lugares con sus conservas o con las cosas que están produciendo ahora, si tienen algo armado o se les complicó ahí un poco la llegada a territorio. Tenemos una compañera en Gale que vive en Mallín y conoce y está al tanto de las mingas que se van haciendo, de dónde se está reconstruyendo. Entonces, una vez por semana carga su auto con un par de cosas, unas cuantas cosas, y sale a repartir. Sale, no sé si el sábado o el domingo, que es como el día que puede y que sabe que también hay más trabajo allá arriba. Sale a los puntos y los lugares donde se reciben las cosas. Directo a las mingas. Directo a las mingas, sí. Y igual también la idea es que si en algún lugar se necesita y eso, que nos llegue esa info, también está bueno porque podemos ahí también hacer llegar. La otra vez yo me enteré que había una minga y le avisé a esta compa. Y pasó y recibieron conservas y hubo hasta lágrimas de agradecimiento. Qué lindo. Sí, también tenemos un compa que de Puyén, que cuando viene para acá se lleva cosas para allá. Es así, es bastante... A pulmón, claro. Sí, la vamos haciendo como se va pudiendo. Producimos bastante, la verdad, creo yo que es bastante, ¿no? Sí. Producimos, o sea, cuando ahora un día a la semana, qué sé yo, la compa esta se lleva por lo menos 3-4 cajones, los carga en el auto y sí, bastante, o sea que llega una linda cajita con... Y estamos haciendo jugos también, hicimos jugo de ciruela, jugo de membrillo, dulces. Lo último que hicimos fueron también unos pancitos para que manden con los dulces y las conservas para acompañar ahí la picadita. ¡Epa! Ya es como... Es que nos dieron una bolsa de 20 kilos de harina. Claro, y ahí tienen para... Así que hicimos bastantes pancitos. Sí. En torno al pulmón y al corazón, dijiste Puyén y nos llega justo de allá. En Epuyén se siguen tramando aquellas ricas viandas que junto a las brigadas nos daban abrazos y alimento desde el Bolsón, el Gale, Mallín y más. Hoy cocinamos en Epuyén, nos donan verdura desde Bioma y otras. Los mismos dignificados acercan las donaciones, movemos ollas, donde también están aquellos sabores que apagaban el fuego y nos hermanan en abrazo fraterno siempre. Gracias cumpitas, estamos por aquí, por allí, somos un montón. Una red y unas manitos. Ay, qué hermoso. Gracias. Qué lindo que saberse un montón. A mí me hace mucho bien. Sí. Somos un montonazo, sí. Sí. Hay otra brigada Morphy en Epuyén. Sí. Acá saltó. Que haya muchas. Sí. Sí, que está bueno que nos sepan acá y que si necesitan también cosas, nos escribamos y estemos comunicadas, porque a veces... Bolsón tiene esto de que si pedimos cosas específicas por ahí llegan, fue aminorando, la verdad, porque también eso, va llegando el invierno y se va terminando la abundancia, entonces va como bajando la cantidad, pero bueno, siempre hay posibilidades, por eso también la idea de hacer el evento este que queremos hacer para recaudar fondos. Entonces, bueno, eso, si los compas de Puyén, las compas de Puyén también precisan, podemos armar un evento en conjunto. No sé, el Gale está súper disponible y abierto para esto también. es una de las razones por las cuales estamos ahí. Entonces, eso. Se viene un evento para recaudar. Estamos queriendo. Estamos craneando. Sí. Con un buffet. Sí, porque claro, teníamos fondos para comprar algunos insumos que necesitábamos, así como de urgencia, como azúcar, vinagre, cosas que por ahí en el momento teníamos que resolver para seguir produciendo, y frascos y tapas y cositas. Entonces, nada, esos fondos ya no hay. Claro. Y por ahí se siguen necesitando también algunas cosas que, aunque las vamos pidiendo, también nos viene bien como tener ahí para lo que se necesita en el momento. Y alcanzar azúcar, entiendo yo, está bueno. Acercar vinagre, está bueno. Frascos, voy así como recapitulando. Sí. ¿Qué más? Verdura, fruta, lo que... Sí. O sea, también eso, podemos pasar. El otro día nos fuimos a cosechar un árbol de membrillo que nos... Sí, nos llamaron para ir directamente a buscarlo y también es un adelante, placer. Claro, como estamos, o sea, disponemos ese día para eso, entonces por ahí nos vamos más temprano y cosechamos y hongos, lo que sea, o sea, lo que las personas tengan y digan, esto por ahí les puede servir, mismo cosas de cocina, en un momento... Bueno, después del incendio había un fondo en Galeano para cosas y compramos una ANAFE industrial, que la idea es ahora hacerle una mesita de hierro con una garrafa, también por si tenemos que salir a cocinar a otros lados. Como que sentir, mirá, esto de, ¿no? Estamos preparándonos. Brigada morfinómada. Claro, porque capaz que, viste, qué sé yo, hace falta ir a cocinar a un centro comunitario porque se va a hacer no sé qué. Bueno, tenemos una ANAFE, una mesita, una garrafa. Como queremos... yo siento que esto nos enseña, ¿no? Todo lo que hemos pasado nos enseña y nos prepara. Sabemos que esto no se termina acá, lamentablemente. Así como hay mucha gente, digamos, en Galeano ahora tenemos una motobomba que compramos con fondos porque sentíamos que teníamos que tener, porque cualquier compañere de Gale o nadie, qué sé yo, teníamos esa plata y dijimos, ¿qué hacemos? Sí, compremos una motobomba, porque sabemos que tenemos riesgos, ¿no? Estamos en un lugar que de alguna manera está en conflicto. Entonces, no nos podemos, o sea, sí, creo que lo sabemos y no queremos terminar de digerirlo, pero bueno, me parece que de a poquito nos tenemos que organizar. Y bueno, un poco la idea de la cocina itinerante, también tiene que ver con poder decir, che, necesitamos la ANAFE, nada, tener disponibilidad, decir, bueno, che, que las cosas estén para usarse. Y me parece que, digo, ahora está muy fuerte, fue muy fuerte el incendio, fue como que, bueno, mucha gente se quedó sin casa, mucha gente se quedó sin producción, entonces, bueno, estamos muy pendientes. Pero digo, estos saberes, esta mirada, me parece que excede como el tema del incendio, es como podemos comer, aunque no tengamos trabajo, qué sé yo. Y trabajar de otra cosa que es como producir nuestro propio alimento. Esta opción me parece que nos libera un montón. Digo, el hambre también está siendo muy... La verdad que cuando uno va a comprar, no voy a decir nada novedoso, pero te angustiás. Uh-huh. Te angustiás por los precios, porque no llegás, porque no podés elegir lo que querés, pero también por lo que ves alrededor. Sí, es muy duro. Es muy fuerte y a veces uno siente una impotencia terrible. Por eso me parece que es bueno el encontrarnos y el generar estos espacios, porque nos genera una... poner esa supuesta impotencia en algo concreto, ¿no? A mí me sirve mucho eso, como yo necesito estar haciendo cuando... ¿no? Como hacer... a mí me ha salvado eso. Entonces es como, digo, la energía la tengo, mi cuerpo está disponible, tenemos un montón de cosas alrededor que estaría buenísimo saber más, entender más. Si hay personas que saben sobre, por ejemplo, sobre plantas medicinales y podemos salir, ahora ya estamos llegando al invierno, pero en la primavera salir a juntar cosas que podamos secar, que podamos conservar. Está buenísimo que las personas, que nos demos cuenta que ese es un espacio que nos va, que nos puede seguir juntando. Que diga, che, yo tengo algo para aportar, me gustaría un día que hagamos una charlita o en el evento, tengo algo para compartir, me gustaría, aprendí a hacer no sé qué y me gustaría, bueno, es eso, es como toda esa información que creemos que la teníamos nosotros y que era de nuestra familia o que era de nuestros amigos, tiene que ser popular, tiene que ser para todos, tenemos que llegar a darnos cuenta de que sabemos y que mucho más de lo que creemos, ¿no? Y que es muy importante lo que sabemos. Y la gente de acá sabe muchas cosas que por ahí nosotros no, y que estaría buenísimo que esas personas también nos entremezclemos un poco más con la sabiduría popular, ¿no? De este lugar. Que yo creo que los que veníamos, y por ahí si me pongo, si agarro el micrófono, me arrebátenmelo. Pero esto de antes, los que llegábamos, yo siento que llegábamos con la disponibilidad más de estar escuchando qué era lo que este lugar tenía para darnos, ¿no? Como esto de decir, ay, mirá, y lo hacen así, qué lindo, y esto, y mirá cómo juntan. Y entonces uno iba aprendiendo en la vida y empapándose de lo que pasaba acá. Ahora la gente que viene no más a hacer cabañas y a hacer monoambientes y a hacer no sé qué, no viene con esa cabeza, que en realidad es tampoco, no, o sea, no es que me voy a poner ni de un lado ni del otro, no es que los estoy culpando, pero sí que nos perdemos esta posibilidad, ¿no? Como decir, en vez de enriquecer lo que este lugar tiene y seguir abonando eso, estamos matando eso para sembrar otra cosa que no tiene nada que ver con este lugar. Por eso nos pasa lo que nos pasa. Entonces también es... Y yo lo sentí mucho en Bariloche eso, ¿no? En Bariloche se fue muriendo y ahora es un lugar que es difícil estar ahí. Y este lugar... ojalá que no, ojalá que todavía estemos a tiempo de parar un poco eso, porque lo más rico que tiene este lugar y por lo que viene también la gente, es por la naturaleza, por el paisaje, por el que puede respirar, porque viene a eso, no viene a ver DirecTV a la cabaña. O sea, entonces entender que eso ya lo tiene, ¿no? Eso ya lo tenés en tu casa. Acá venía otra cosa. Acá venía a cuidar, a separarla, ¿no? Venís a pasarte unos días. Separá la basura, aprovechá. Tenemos la tierra, nosotros podemos hacer un compost con lo que vos, también con lo que vos vas a dejar. Ni no llenar más el bolsón de basura y no llenar más el lago de mierda y no, no como... Esto es lo que me parece que no ven las personas que están conduciendo este lugar. Y que por ahí nosotros estamos acá y que lo estamos viendo, decir, che, ¿en qué podemos aportar para que todas las personas que viven en este lugar se den cuenta de que no nos conviene? No, que no nos conviene eso, por favor, ¿no? Entonces, bueno, ya me pongo como un poco más filosófica y política, pero me parece que cada acción que hacemos tiene que ver con eso. Y me parece que cuantos más seamos, ¿no? Cambiando estas formas y mostrándoles a los pibis que pueden ser de estas otras formas las cosas, y apuntar a esto, a las nuevas generaciones que están... Tenemos, hablando de eso, vos preguntabas si había jóvenes. Hay un poco de todo. Claro, dejalo que te pregunte. Sí, no, bueno. ¡Ay, jóvenes! Claro, me interesaba pensar qué pasaba con los grupos etarios y si los jóvenes estaban activando. Yo no los vi tanto en el SIC o en otros espacios, o incluso en las brigadas. Por ahí sí los vi acercarse muy en escala menor al espacio de comida y por eso me preguntaba un poco eso. Y de paso le tiro la otra pregunta que tengo en el tintero, que es de qué circula en esos encuentros mientras se cocina, de qué se conversa, qué temas insisten. Esas son las dos así como... Bueno, voy a responder yo. Dale. Sí, que sos una anciana, aparte. Soy una señora. No tenemos jóvenes. O sea, los jóvenes que estamos tenemos 30, ponele. Tommy tiene 20. Bueno, Tommy es el más joven, tiene 20. Bueno, ahí tenemos uno. pero no tuvimos tampoco durante la cocina activa en el incendio, no tuvimos jóvenes. Fueron, bueno, quizás gente que venía con el hijo porque no tenía dónde dejarlo. Y nos acompañaba y cocinaba también. Pero jóvenes por sí solos acercándose no hubo tantos. Al menos yo no recuerdo. ¿Y el Gale me abre un poco el panorama? ¿El Gale sí? ¿Los jóvenes se acercan al Gale? O... Hay algo, no hay tantos. O sea, pero ahora se abrieron algunos espacios más para jóvenes de talleres. La verdad es que cuesta un poco. El otro día estuvo re lindo abrido a las 788, que ahí nos encontramos. Sí, con la Oper. Sí, porque me parece que bueno, eso, contar la historia de ese día en la 788, que nos invitaron para hablar de cultura y resistencia. En la muestra fotográfica de las madres que está itinerando, una compa muy querida, Ayelen Merev, que escribió un libro sobre la historia de la represión en la comarca, exacto. Y fue re lindo porque los pibes no como esto, ¿no? De tener el tiempo de estar ahí y contarles cómo fue que nosotros llegamos ahí, por qué, que ese es un espacio para habitar, que invitarles. A veces la vorágine del hacer, del sostener un espacio que realmente lo hacemos voluntariamente y con mucha responsabilidad, compromiso y amor, se nos va, se nos pasan esas cosas, pero realmente salí de ahí y dije, che, tenemos que venir acá a poner los afiche, le digo yo, los flyers de los afiches también de lo que pasa en el Galeano, porque como ir uno, ¿no? Ir a, porque las redes están bien, pero también está bien que nosotros podamos invitar de esto que venimos hablando, ¿no? De vernos, de sabernos, porque también se dicen tantas cosas, ¿no? En el pueblo chico esto de, sí. no, porque ahí no sabes qué. De repente entras y está buenísimo, o de repente dijeron estaba buenísimo y entras y es una cagada, qué sé yo. Pasan esas cosas que me parece que hay que vivenciarlas, está bueno ir y ver qué le pasa a uno. Chusmerío, así que me enteré detrás bambalina que un par de pibis dijeron, ay, vamos a ir a averiguar por los talleres al Gale después de ese encuentro. Eso está buenísimo, está buenísimo, porque además pasa que ahora hay un montón de talleristas nuevos. O sea, justamente hablábamos de eso con Sol, que fuimos las dos con Sol Zapata, fuimos las dos a la charla. Y nosotras les contábamos que a nosotras ni bien llegamos acá nos tildaron de hippies, ¿no? Y uno, en un punto lo aceptás, pero no entendés muy bien qué significa, por qué te decían. Yo llegué acá con... Ella era muy chiquita y yo tenía 24 años, ¿no? Y yo decía, pero yo vengo de la ciudad, fui militante, qué sé yo... ¿Qué es ser hippie? Digo, ¿por qué me tildan? No saben ni quién soy, ni de dónde vengo, ni qué, cuál es mi bagaje, ¿no? No uso Oxford. No uso Oxford, me baño, qué sé yo. Entonces, digo, como esto, ahora tenemos nuevas oportunidades, nuevas posibilidades de reinventarnos, de darnos cuenta de que pueden pasar con otras cosas. Y hay mucha gente que llega nueva sin esa información en la cabeza. Y está buenísimo. Porque ven el lugar y dicen, ah, está buenísimo este lugar. Y viene con ganas de hacer cosas nuevas. Y está pasando un poco eso, que está re bien. Entonces invito a las jóvenes, los jóvenes, les jóvenes, a que vengan. Andás a ver si están escuchando radio, pero bienvenido sea. Ojalá. pregunta, sí, porque no sé cómo estamos de tiempo y yo me muero si no logro preguntar esto. ¿Qué pasó? ¿Conservas como qué? ¿Qué han cocinado? ¿Dulces? ¿Dulces? Para achicarles jugos. Un poco. ¿Jugos? ¿Pepinitos? Hicimos agridulces, remolachas también agridulces, chucrut, escabeches, hicimos... Fruta natural. Frutas al natural también, sí. ¿Qué sería en almíbar? Como en almíbar. Como en almíbar. Sí, eso hicimos membrillos. Bueno, zapallito, rolete. Zapallito. Qué rico. Así sí, tipo rico, vinagreta, dulce. Zapallito. Con zanahoria y cebolla. Estoy bastante fana de zapallito, debo reconocerlo. Pues, nos ha llegado coliflor también. De hongos no, por ahora. Hongos todavía no. No. No. Ahora el otro día cosechamos el árbol de ahí, de Galeano. Ah, tenía. Que nueces. Tiene nueces. Y pelamos todas las nueces, así que tenemos nueces. Las manos marrones. De sí. Estuvimos haciendo dulce de membrillo con nueces. También, oh, sí. Qué rico. Algunos llegaron con nueces. Sí. Sí. Bueno, y dulces había. Varias gente nos donó hummus, nos donó frambuesas y murras. Tuvimos una tanda de frambuesas y murras. Después ya tuvimos ciruela, membrillo, peras. Peras. Peras al natural, porque nos donaron unos cajones de peras. De naranja hicimos una vez también. De naranja porque que para el incendio quedaron cajones de naranja, así que hicimos dulce de naranja. Fuimos aprendiendo y probando cosas y... Distintas recetas, de distinta gente. Sí, venía una y decía, che, porque yo vengo de litoral y en mi... ¿no? En mi casa mi abuela lo hacía así. Eso estuvo re lindo. Si quieren hacernos una pregunta más antes de que nos vayamos, porque creo que ya nos tenemos que ir. Yo pensaba algo paradójico, que por ahí el incendio nos movilizó de cierta manera y de alguna forma generó cierto, no sé si decir el aumento de conciencia o algo por el estilo, ¿no? Nos interconectó de otra manera, por ahí con la urgencia, con las llamas a la vista. Y así como hubo brigadas que se abocaban a tratar de frenar ¿no? los focos y que también ahora están pensando cómo se equipan para el futuro, creo que también hubo todas las brigadas que se dedicaron, que fueron fundamentales para mí, fueron como básicas, ¿no? Que se dedicaron al tema de las viandas y la cocina. Y en el caso de ustedes, que para mí hicieron punta, con el tema de pensar el día después y pensar en el invierno y pensar en toda la continuidad de todo el ciclo completo, ¿no? Y con el tema de las conservas, me parece que eso fue como un datazo terrible. Y quizás en el futuro aparezcan brigadas recolectoras, por ejemplo, ¿no? Que ya pensando en que después se pueden hacer conservas y que esto lo van a necesitar, bueno, de repente, y no sé, quizás ahí aparezcan más juventudes metidas en esa, porque por ahí no se animan a ir a, no sé, a con un tótem y una motobomba a hacer otra cosa, pero sí, de repente, a aprovechar un poco la abundancia que hay en el verano, ¿no? Y cuánto más lindo recolectar en grupo que recolectar cada uno de los suyos, ¿no? Sí, totalmente eso. Y también algo que pensaba yo, cuando fue surgiendo como esta idea, como que la misma urgencia te pone creativo. No sé, como en el momento se te aparecen un montón de cosas. Hay una extraña lucidez, ¿no? Sí, ese momento con che, este momento oscuro, de repente me puse más pillo. No como sé. Creo que es un... No sé cómo explicarlo. Miércoles. Sí. A partir de las 12, ¿escuché bien? Sí, a las 11 yo ya estoy abriendo, 11 y cuarto. Los compas llegan a las 12, más o menos. Algunos vienen a las 4 porque se terminan de trabajar y vienen, así que también es como... flexible eso, uno va el rato que puede. ¿Conviene llevar algo? Hasta las 6. Siempre. Algo que uno tenga ahí. Lo que quieran llevar, sí, está bueno, vengan, pasen. Los miércoles, entre las 11 y las 7 de la tarde, estamos ahí. Frascos necesitamos siempre. Y todas las cosas que quieran aportar, También para el mejoramiento del lugar. Si alguien dice, che, tengo algo, no sé. Un buen cuchillo. Un cuchillo, un tacho de pintura, un algo que. Un tablón que no necesito. Y lo, claro. Cualquier cosa. Sí, estamos precarios. Y está bueno mejorarlo porque seguramente lo vamos a usar todas las personas. O sea, ese espacio. Alas tiene que hacer empanadas para un evento y sabe que cuenta con eso. Damos fe de eso. Comunidades han necesitado y hemos hecho canelones, me acuerdo, para Cayunao. Sí. Digo, siempre es como un lugar ameno donde aparte vas y estás cocinando para y pasa alguien del GANE y charlas y te enterás de un montón de cosas. Por ejemplo, nos dejaron un botiquín el otro día. Eso fue increíble. ¿Viste? Bueno. Tener un botiquín en la cocina era fundamental. Ah. Y vino alguien y se le prendió la lamparita. Dijo, chicos, vengo, les traigo, ¿no? Fue la Fundación Acercar se acercó. Ahí va, bueno. Y tomaba pedidos. ¿Qué necesitan? Tal cosa. Qué y volvía bueno. Al otro día con el pedido de lo que se necesitaba. O también por ahí sabes hacer algo, no sé, instalar una luz sobre el lavadero. Bueno, totalmente. Tú, y viene bien. Y, sí. O tenés una receta. Claro, sí. También. Llevas. Bueno, la idea ahora es arrancar con un poco de panificados, porque tenemos un poco de harina. La idea es conseguir huevos también. Mangazo. Y hacer fideos. Y hacer fideos secos también, si tienen recetas de pastas para secar. O alguna, no sé, algún secreto. Y tiendo a creer que palitos también, ¿no? La técnica es importante, la técnica. Tenemos una pasta linda nosotras, digamos, en casa, pero también si se quiere acercar con pasta linda. Que no tenés ni que donarla, suponete. Yo la mía la uso, pero puedo ir, la usamos y después me la llevo. Así claro. Hicimos el dulce membrillo con la licuadora de una compañera, la mini pimer de mamá. Estamos cerrando. Sí, sí, sí. Recontra, sí. Regracias por venirse. Abrazo inmenso a la Brigada Morphy. Sepan que somos los embarrando, somos bastante fanáticos. Hemos celebrado desde que sabíamos que estaban. Así que nada. Y que la radio está para la comunidad, ¿no? No se escucha ni se sostiene sin las redes. Así que nada. Gracias. Siempre gracias. Este lugar es un gran refugio. Lo fue siempre y lo seguirá siendo. Y gracias por sostener. Ajá. Estos espacios que son muy importantes. Y nosotros vamos a estar dándole máquina todo el tiempo. Así que si deja de estar el espacio, nos avisa para que no mandemos la gente a un lugar que no está. Dale. Abrazo inmenso. Juntémonos a comer en unos días, por lo menos. Frío por la madrugada. La bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá. Ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñis nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro. La codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá.